buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana. Estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio universitaria de la ciudad de Guelph. Hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Así también, el día de hoy, desde Colombia, Silvio Oviedo, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño con el reporte Colombia para esta semana. Y también, como parte del tema central, tenemos la columna de Emmy Goodman dedicada a Eduardo Galeano. Y para finalizar, como parte del tema central, tenemos el análisis del profesor James Petras en su análisis de lo que está ocurriendo en Brasil, la caída del progresismo y el fortalecimiento de la derecha en uno de los países más importantes de América Latina. Esto es básicamente lo que tenemos para el día de hoy, y recordarles que la caravana de Ayotzinapa está hoy aquí en la ciudad de Guelph, está en el Sheldon Community Center, en el 20 de Sheldon Crescent, aquí en Guelph, y el próximo jueves la caravana estará en la región de Waterloo, para los que no puedan llegar el día de hoy. Esto será el próximo jueves a partir de las 6:30 de la tarde en la iglesia presbiteriana Knox, en la esquina de Caroline y Earp Street en Waterloo. Esto será el próximo jueves, la caravana de Ayotzinapa, hoy en Guelph, y el próximo jueves estará en la región de Waterloo. Vamos a hacer un pequeño corte, regresamos. Felicidad. Me escucho y sigo, porque mucho Y ahora, el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Cuba insiste en la devolución del territorio de Guantánamo. El primer vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha instado esta semana a la Casa Blanca a pagar la indemnización de las sanciones anticubanas y devolver el territorio donde se encuentra la polémica prisión de Guantánamo como condiciones de la normalización de las relaciones diplomáticas. Refiriéndose a la decisión del presidente norteamericano Barack Obama sobre sacar a Cuba de la lista de países a los que Washington considera promotores del terrorismo, Díaz-Canel ha declarado que un país que manda médicos y no soldados para otros países no puede ser terrorista. En otra parte de sus declaraciones, el primer vicepresidente cubano ha dicho que, pese a la normalización de relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington, Cuba no dejará a Venezuela sola ante las amenazas. Al criticar la postura belicista de la Casa Blanca contra Venezuela, Díaz-Canel ha puesto hincapié en que la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitida el pasado 9 de marzo contra Venezuela, podría afectar el restablecimiento de relaciones con la nación del norte. Honduras. Berta Cáceres de Copin gana premio Goldman 2015. La Fundación Ambiental Goldman dio a conocer el miércoles los ganadores del prestigioso premio Ambiental Goldman de 2015, el mayor galardón en el mundo para activistas de base en pro del medio ambiente. Los ganadores son seleccionados por un jurado internacional a partir de nominaciones confidenciales presentadas por una red mundial de organizaciones ambientales. Berta Cáceres, coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, es la ganadora para América Latina. En un país con una creciente desigualdad económica y violaciones a los derechos humanos, Berta Cáceres organizó al pueblo lenca de Honduras y emprendió una campaña de base que triunfó en su esfuerzo de presionar al constructor más grande de represas a nivel mundial, Sinohidro de China, para que éste retirara su apoyo del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca. Panamá. Ciudadanos piden aprobación de la Ley de Protección de Parques. En Panamá, el boom inmobiliario y el crecimiento vehicular deja la ciudad de Panamá casi sin áreas verdes. Es por ello que los ciudadanos insisten en la aprobación de la Ley de Protección de Parques, a pesar del veto del presidente panameño Juan Carlos Varela. Las organizaciones vecinales promovieron y lograron la aprobación de la ley que declara los parques como zona de reserva ambiental y prohíbe su venta o concesión para actividades privadas o comerciales, pero la norma no pudo ver la luz, pues fue devuelta a la Asamblea Nacional sin la firma del presidente. La mayor oposición a esta norma la hicieron las empresas inmobiliarias, a quienes la nueva ley también obliga a incorporar dentro de sus proyectos residenciales espacios recreativos y áreas verdes de uso público. Según la Organización Mundial de la Salud, en las áreas urbanas debería conservarse 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Sin embargo, en Ciudad de Panamá apenas se cuenta con menos de 2 metros cuadrados por persona. Guatemala. Campesinos acampan demandando respuesta agraria. En la ciudad de Guatemala, al menos 700 campesinos, entre adultos y niños, acamparon esta semana a un costado del Palacio Nacional en demanda del cumplimiento de promesas de tierra y otras inconformidades. Imágenes que no son comunes, niños jugando a la pelota en plena calle, justo atrás del Palacio Nacional de Guatemala, hijos de campesinos indígenas que acampan al lado del edificio. El dirigente del movimiento recordó que iniciativas como la Ley de Desarrollo Rural no han sido aprobadas y que los diputados hacen todo lo posible por no aprobarlas por presiones del sector empresarial. Líderes comunitarios advierten una mayor fuerza opresora en los últimos meses, traducida a detenciones de dirigentes campesinos y represión estatal por medio de la fuerza pública. Los campesinos y sus líderes dicen que no se moverán hasta que el Ejecutivo les dé una respuesta positiva a sus demandas. Argentina, judíos antisionistas rechazan AMIA y DAIA. Luego de los constantes ataques de las entidades, la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, y la Delegación de Asociaciones Argentinas, DAIA, contra el gobierno argentino, miles de judíos antisionistas se reúnen por primera vez esta semana en Buenos Aires, la capital de Argentina, para rechazar su representación y buscar nuevos liderazgos. Son judíos argentinos quienes reconocen el derecho del pueblo palestino y rechazan toda forma de colonialismo. Una agrupación que se forma a 2 meses de que inicie el juicio por cubrimiento del atentado terrorista de 1994, juicio en que dirigentes de la AMIA serán acusados de desviar el cauce y ocultar pruebas de la investigación. Colombia, maestros entran en paro indefinido. Los maestros de las instituciones educativas públicas de Colombia han entrado en un paro nacional indefinido, tras no haber llegado a un acuerdo con el gobierno de este país sobre su pliego de peticiones. Con marchas en todo el país, los maestros de Colombia inician un cese indefinido de clases. Ellos, además de reclamarle al gobierno mejores salarios, también exigen que al estudiantado se le den mejores condiciones educativas. La ministra colombiana de Educación, Gina Parodi, ha señalado que ha sido muy complaciente con los profesores, que les ha ofrecido un aumento del 10% en el salario, pero hasta el momento no hay fecha de levantamiento para el paro. Los profesores ya tienen la programación para estar activos en la movilización. Perú, un candidato presidencial antisistema, no tendrá futuro. En Perú se acerca la campaña electoral para las próximas elecciones presidenciales del 2016 y los analistas políticos esbozan el perfil de candidato que prefieren los peruanos. Para el analista político Luis Benavente, un candidato antisistema que aspira a romper o cambiar el sistema político y económico de Perú no tendrá mucho futuro en las elecciones presidenciales. Para Benavente, suele asociarse la figura del antisistema al término outsider, pero el uso de esa palabra en Perú resulta errado. La figura que más se asemeja a esta figura de outsider para los analistas es la del exministro del Interior, Daniel Urresti, quien goza de bastante empatía con la ciudadanía y se proyecta como el futuro candidato del nacionalismo, pero quien lidera la intención de voto, según la encuesta de Ipsos, es Keiko Fujimori, hija del expresidente Fujimori, quien precisamente no tiene una posición antisistema, sino más bien conservadora. Para los analistas, la decisión de los electores es básicamente por una conexión y empatía emocional con el candidato, debido a la falta de crédito que tienen los partidos políticos. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Chile. Bachelet anuncia que abandonará la política en 2018. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha informado este martes que abandonará la política una vez termine su periodo de presidencia en 2018. Es obvio que yo nunca más seré candidata a nada con cargo de representación popular en política, ha respondido la mandataria a una pregunta sobre su futuro político. Esta declaración se ha producido en momentos en que su popularidad sufrió una caída vertiginosa a un mínimo de sus dos periodos de gobierno, alrededor del 30%. El mayor descenso era en particular en sus niveles de confianza y credibilidad. Lo que más perjudicó la imagen de la mandataria fue un escándalo en el que están involucrados su hijo mayor, Sebastián Dávalos, y su nuera, Natalia Compañó, por un posible delito de tráfico de influencias y uso de información privilegiada tras un millonario negocio de compra y venta de terrenos en el sur de Chile. Los dos se encuentran bajo investigación. Este ha sido nuestro resumen semanal de noticias. Las noticias llegan a ustedes gracias a varias agencias amigas, así como Pulsar, Aler y Prensa Latina. Vamos con un corte musical y luego volveremos con más de Alternativa Latinoamericana. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. El colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, no por anarquistas, sí por libres y radicales, presenta Reporte Colombia. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Otro crimen que duerme el sueño de la impunidad en nuestro país. Reporte Colombia. Nuestro pasado programa daba inicio citando el lanzamiento del documento de trabajo del coautor, ingeniero químico e investigador de los temas ambientales relacionados con la minería, Alejo Pulido, Los territorios frente a la minería, debates y alternativas alrededor de las problemáticas mineras en Colombia. Hoy desarrollaremos un tema colocado al orden del día, la minería. Parte de tales locomotoras del desarrollo que tienen encendida y al rojo vivo la lucha de clases en Colombia. Radio Puyumat, del Tejido de Comunicación de Relaciones Externas para la Verdad y la Vida de la ASIN, en el departamento del Cauca, lo registra así. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Humaquihue no aguanta más. Desde el año 2005, atendiendo los mandatos comunitarios, reactivamos la liberación de la madre tierra, la minería, la agroindustria de la caña y los agrocombustibles, el conflicto armado, los cultivos de uso ilícito la están matando y no aguanta más. Tampoco nosotros, sus hijos, quienes la defendemos y la protegemos. Étale a la marcha, étale al tambor. La ausencia de una política agraria en el país, la alta concentración de tierras en Colombia, la insuficiencia de tierras para los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, son razones suficientes para exigir la devolución de los territorios ancestrales y liberarlos del secuestro y explotación al que están sometidos. Por eso, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRI, convocan a las autoridades gubernamentales, organismos de derechos humanos, sistemas de Naciones Unidas, sectores y organizaciones sociales, nacionales e internacionales y medios de comunicación a la audiencia pública de denuncia a realizarse el día 22 de abril del 2015 en la Hacienda La Emperatriz, Caloto, Cauca, a partir de las 9 de la mañana. Esta es la hora primera. Este es el justo lugar. Los y las esperamos porque Humaquihue no aguanta más. La tierra no aguanta más. La audiencia pública en la Hacienda La Emperatriz en Caloto, departamento del Cauca, ha sido convocada por los indígenas que participan del proceso de liberación de la madre tierra, en cuyo marco sus autoridades denunciarán, entre otras, las numerosas violaciones a los derechos humanos por parte de los miembros de la fuerza pública y también denunciarán el incumplimiento por parte del Estado colombiano de diferentes acuerdos firmados, incumplidos por sucesivos gobiernos. Han convocado igualmente a la realización de una agenda de debate en el Cauca sobre el actual modelo económico y la concentración y uso de la tierra en este departamento. Los chamanes amazónicos, por ejemplo, en nuestras conversaciones, han hablado de que el oro es del mundo del fuego y hay un correlato geológico de la formación de oro en esas zonas de magmas, de rocas fundidas, que encuadra perfectamente con lo que los chamanes dicen. Los Embera defienden sus cerros sagrados en función del terrible miedo que produce el hecho de que los Jai, los espíritus malos que habitan sus cerros sagrados, se liberen por los huecos que se hacen en exploración y en explotación. Y el correlato geoquímico en el que hemos insistido algunos investigadores es que justamente es inevitable que la minería sea una actividad terriblemente contaminante, porque cuando se extraen las rocas que están allá abajo en ausencia de oxígeno dentro de la montaña y se ponen aquí y se botan, porque eso es lo que sucede, se botan en esas grandes montañas artificiales que son los botaderos, las transformaciones geoquímicas, fundamentalmente por exposición al aire, al oxígeno del aire y al agua, transforman, desequilibran los pHs y entonces se crean unas condiciones para que los metales pesados y metaloides tóxicos, no los llamemos espíritus malos, pero la explicación en veras es más corta y más elegante, queden disponibles en el agua y en el aire, enfermando a las comunidades de los alrededores. Así lo escuchamos en el lanzamiento del trabajo que reseñamos al iniciar este programa de parte del geólogo investigador y profesor universitario Julio Fierro. Uno de los apartes del trabajo de Alejo Pulido señala: la Universidad de Cartagena detecta niveles escandalosamente altos en varias especies de peces comestibles en el Bajo Cauca y Magdalena, peces que acompañan las ollas del sancocho, como el capaz, el bocachico o el bagre, que ahora tienen demasiado mercurio en su carne. Más adelante agrega: estudios de contaminantes tóxicos en el bagre rayado en Puerto López, departamento del Meta, el capaz del departamento del Huila y el capitán de Suesca, departamento de Cundinamarca, muestran niveles de contaminación de plomo e hidrocarburos en sus tejidos atribuidos a la extracción del petróleo y a la minería. Unos datos que todavía no están publicados, y estoy chiveando aquí a mi amigo Jesús Olivero Verbel, que es el director del único doctorado en toxicología ambiental que hay en este país, en la Universidad de Cartagena. Contenido de mercurio: yo soy víctima de los mineros que usan mercurio, que son todos, legales e ilegales, porque yo tengo exceso de mercurio en mi cuerpo. La OMS recomienda máximo una parte por millón en adultos humanos. Yo tengo 4 partes por millón en mi cuerpo. Y están haciendo investigación en la Amazonia, en zonas donde los indígenas habían permitido que haya explotación minera ilegal en el río Caquetá. Hay el caso de una familia: el hombre tiene 20 partes por millón, la mujer tiene 15 partes por millón y su hijo de 3 meses tiene 12 partes por millón. Y obviamente, ¿cuáles son las consecuencias del mercurio en el cuerpo? Que los indígenas ya sabían que había algo raro, ya sabían que estaba pasando algo anómalo con ellos, con su sistema renal particularmente, porque antes nunca tenían ese tipo de afectaciones y ahora sí lo tienen. Eso ha llevado a que echen a estos mineros ilegales de sus territorios. Así como mis hermanos NASA los echaron hace unos años del resguardo Santa Maquihue en Caldón. Y está también un caso que me parece maravilloso: una mujer negra en Buenaventura, que cuando le mostramos los datos del contenido de mercurio en las pianguas, en estas conchas negras que son la base de su economía, de su subsistencia, llenas de mercurio, inmediatamente cuando vio eso, dijo, el nombre de su esposo me dijo, me va a escuchar. Así que hay resistencias también desde la cama, hay resistencias en todas las escalas, y lo que se viene es una andanada de un gobierno cooptado por los intereses de no solamente de transnacionales, porque también hay empresas nacionales involucradas en este negocio, como Mineros S.A., por ejemplo, que paga prácticamente cero regalías porque su oro está en el subsuelo que tiene un registro privado. Entonces, en pocos casos se da esa situación, pero este es un caso de una empresa colombiana que lo que está haciendo es transnacionalizarse y ahora está afectando a los hermanos, a los campesinos nicaragüenses. Reporte Colombia. Otro aparte del trabajo sobre minería de Alejo Pulido registra: desde otro lugar del mundo, en marzo del 2011, el periódico New York Times publicaba un artículo sobre las condiciones de explotación de oro en la región conocida como el Bajo Cauca antioqueño, en el nororiente de Antioquia. Allí, grupos paramilitares controlan las explotaciones en medio de horrorosas condiciones para sus trabajadores, mientras que el gobierno guarda silencio ante la denuncia. Agrega más adelante el documento de Alejo Pulido: las relaciones entre minería y violencia parecen ser mucho más estrechas y diversas de lo que se conoce. El académico y analista político Héctor Moncayo, por su parte, señalaba: y el modelo está ahí porque, pese a la baja de los precios, las élites colombianas persisten en ese modelo. Y eso para nosotros tiene un agravante, porque toda la política está encaminada a garantizar las condiciones y a ofrecer ventajas a la inversión extranjera para que aún así, en este periodo, siga llegando inversión extranjera para este modelo extractivista. El Plan Nacional de Desarrollo, tanto el documento de las bases del Plan de Desarrollo como el proyecto de ley tenebroso que está ahora en el Congreso y que ya ha sido aprobado por las comisiones económicas, constituyen una muestra o una demostración de esa pretensión de seguir adelante con el modelo. Ahora bien, me interesa señalar que el modelo es, por supuesto, un patrón de acumulación que se ha seguido en 10 años, se piensa seguir, que es a su vez un reflejo de las relaciones de fuerza. Es decir, que el modelo es económico, pero también es social, es político y es cultural. Me niego a creer que Santos sea bueno en política y malo en economía. Creo que el modelo es una apuesta económica, política, social y cultural. Como es reflejo de la relación de fuerzas, es una oferta de transacción. Por supuesto, ¿quién lo impulsa? La cúpula de las clases dominantes, que es el capital financiero, eso lo sabemos. Por supuesto, además, las multinacionales que están interesadas en el negocio extractivista. Pero también las empresas nacionales están interesados, claro, el capital comercial y el capital invertido en servicios. Pero, esa es la sorpresa, es una oferta de transacción con las clases que representa el uribismo. Porque este modelo extractivista es, por definición, un modelo que se desarrolla en el contexto urbano-rural y más bien rural. Es decir, supone un acuerdo entre las élites de la cúspide de la hegemonía del capital y las fuerzas narco-paraterratenientes que son la base del poder local y regional. Reporte Colombia. También se encuentran dilemas subyacentes, continúa señalando otro aparte del trabajo, citando entonces el aspecto político sobre el que remarca. Se discute sobre la posibilidad de las comunidades de gobernar y ejercer soberanía sobre los territorios, en la posibilidad de construir relaciones económicas diferentes a las dominantes, que apuesten incluso por nuevas relaciones sociedad-naturaleza o frente a la cultura del consumo y a la competitividad que obliga a pensarse posibilidades entendidas desde la cooperación y el colectivo. A partir del claroscuro anterior, puede pensarse que la minería significa para los colombianos una palabra, conflicto. Puntualiza este aparte del documento Moncayo, de otro lado, señalaba. Pasamos de la sorpresa a la preocupación, porque es una oferta para los sectores populares. Si ustedes leen esos dos documentos de plan de desarrollo, se van a dar cuenta que cuando habla de minería o de hidrocarburos, inmediatamente hace alusión a que el presupuesto nacional es altamente dependiente de los recursos generados por el extractivismo. Para concluir que toda política social, es decir, paz, equidad y educación, están relacionados con el buen desempeño del modelo extractivista. Y que la economía del posconflicto estará basada en el buen desempeño del modelo extractivista. Y al mismo tiempo ofrece como fórmula de transacción, es decir, para los sectores populares, ahí tienen una participación, pero ofrece también el modelo de responsabilidad social empresarial. De suerte que si ustedes leen el plan, se dan cuenta que todas las fórmulas de diálogo que se plantean en la localidad, en las regiones, estarán lideradas por la empresa privada y el Estado participará de eso si es necesario. Es decir, la noción de lo público, de derechos humanos, etcétera, etcétera, se deshace en la idea de la responsabilidad social empresarial. Y es una fórmula de transacción también para las diferentes vertientes de la insurgencia armada. No por azar el tema de la minería se pretende excluir de cualquier negociación. Es decir, busquemos una transacción en estructuras de poder locales y regionales. Lo último que se lee en el documento de Alejo Pulido señala: los debates sobre alternativas a la minería extractiva que se llevan a cabo en Latinoamérica parecen no estar presentes a nivel nacional o local. se encuentra necesario plantear mecanismos que hagan más visibles las propuestas y los debates que están adelantando los movimientos latinoamericanos que están enfrentando problemáticas notablemente parecidas a la colombiana. El debate sobre el cambio del modelo energético, la justicia ambiental, la soberanía energética y alimentaria, e incluso el cuestionamiento al sistema capitalista, son algunos de los temas que podrían enriquecer las perspectivas de los movimientos sociales en el país. Pero escuchemos otra parte de la intervención del académico y analista político Héctor Moncayo. La minería se mueve a través del mercado. La minería y casi todo el extractivismo se mueve a partir del capital financiero y la especulación. No es cierto que el alza de los precios y el auge de la minería se deba al crecimiento de la demanda y mucho menos de las necesidades. De ahí que no quepa decir, como me han dicho muchas compañeras y muchos compañeros, no hay que satanizar la minería, porque viene desde tiempos inmemoriales y es una necesidad básica del ser humano. Entonces, si la minería de supervivencia tiene auge, no es porque es una necesidad humana, sino porque es, una vez más, espejismo, como lo fue la coca, como fue la única alternativa para muchos campesinos. Si no fuera por eso, no estaría tanta gente tratando de meterse a esa minería, particularmente de la del oro. No es tan fácil decir, yo me opongo a la gran minería y respaldo la pequeña. Esa es una salida buena en política y sirve para las declaraciones. Pero en la realidad, el macrosistema minero debe ser cuestionado en su totalidad. Entonces me dice, entonces va a atacar a los barequeros en el sur de Bolívar o en Antioquia. No, señor, de la misma manera que tampoco ataco a los campesinos ni a los indígenas que siembran coca. No es ese el problema. El problema es frente a un modelo. De ahí, entonces, que se separa la tensión que existe en el movimiento social y político entre lo territorial y lo nacional o global. ¿Por qué? Porque lo territorial dice la alternativa se construye construyendo territorio. Es decir, la respuesta es en cada caso concreto. También resulta fácil en política. Pero la oposición real, la alternativa real, proviene de un planteamiento fuerte a propósito del modelo extractivista. Y ahí es donde es importante resignificar el concepto de alternativa. ¿Alternativa a qué? Entonces, yo tendría que responderle a los promotores de la minería y del extractivismo que yo les ofrezco un modelo de acumulación de capital en la globalización mundial equivalente, análogo, que compita con ese. No, tengo que decir, yo lo que estoy planteando es otro modo de vida, otro modelo de producción. Y eso permite escapar de la idea que ha rondado en América Latina que el problema es la distribución de la renta. Es decir, si nacionalizamos y maximizamos la renta derivada del extractivismo, eso está bien porque el Estado a partir de eso redistribuye ingreso y hace política social. Y yo no creo que esa sea la alternativa. Desafortunadamente, eso tiene incendiado el continente en debates dentro de los movimientos sociales y dentro de los movimientos políticos. De otro lado, la tercerización de los puestos de trabajo, la precarización de los salarios, la judicialización de la dirigencia sindical, las amenazas de muerte, la militarización de las plantas, la estigmatización y el irrespeto a la libertad sindical, la inseguridad en los puestos de trabajo, la contaminación ambiental, la impunidad en que se encuentra el asesinato de 9 sindicalistas son algunas de las graves situaciones que generaron la huelga de hambre dentro de la jornada por la vida y la libertad sindical que se desarrolló en Bogotá con trabajadores de Coca-Cola afiliados a Sinantrainal. Escuchen ustedes aportes del pronunciamiento final en el momento en que se levanta el movimiento. Por lo tanto, Sinantrainal informa que a partir de las 3 de la tarde del día de hoy hemos levantado el movimiento huelguístico y hacemos la siguiente declaración. Sinaltrainal informa a la comunidad en general. Finaliza la huelga de hambre de trabajadores de Coca-Cola. Después de conversar con diferentes funcionarios y autoridades, hemos acordado con la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, doctora Gloria Flores, y el ministro encargado de Trabajo, doctor Enrique Borda, levantar la huelga de hambre que desarrollan trabajadores de Coca-Cola desde las 2 p.m. del pasado 13 de abril de 2015. La huelga de hambre hace parte de la Jornada Nacional por la Vida y la Libertad Sindical que Sinaltrainal realiza desde el pasado 13 de abril en varias ciudades de Colombia. El día 17 de abril, luego de 4 días en los que 5 obreros de Coca-Cola en la Plaza de Bolívar de Bogotá adelantaron una huelga de hambre acompañados por sus compañeros, Sinaltrainal levantó el movimiento informando de la decisión ante la comunidad presente en dicha plaza. Llama la atención que en Bogotá Coca-Cola haya sido sancionada por contaminar el humedal de Capellanía en el barrio Fontibón y que se niegue a pagarle al Distrito Capital 46 mil millones de pesos por servicio de agua y alcantarillado. Además, que se esté apropiando de fuentes de agua en el municipio de La Calera, departamento de Cundinamarca, también cercano a Bogotá. Hoy tenemos con nosotros uno de los directivos de Sinaltrainal para conocer un poco más sobre esta jornada adelantada por obreros afiliados a este sindicato. Compañero, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Alfonso Barón Sánchez. ¿Cuál es su papel dentro de Sinaltrainal? Soy el vicepresidente de la Junta Nacional. Cuénteme, ¿cuál era la actividad que estaban adelantando ustedes? Bueno, la actividad que estamos desarrollando es una jornada nacional de protestas contra las políticas de las transnacionales en Colombia y especialmente contra la política de la transnacional Coca-Cola. Entre otras, denuncian ustedes en un comunicado un problema con el paramilitarismo. ¿Cuál es el problema que está presentando? Bueno, es que se ha descubierto que en la planta de Barrancabermeja la empresa contrató a varios miembros de unas bandas criminales y a familiares de alguno de ellos, los cuales se demostró y se le denunció públicamente a la empresa. ¿Y eso hasta qué punto los ha afectado a ustedes? Eso es grave, grave, porque usted sabe que en un contexto de guerra en que vive Colombia, a pesar de que estamos en un proceso, entre comillas, de paz, eso es gravísimo porque aquí no se ha desmontado la estructura paramilitar de este país y eso conlleva a que cada día se agudice más la problemática de seguridad de los trabajadores y trabajadoras que estamos organizados en Sinaltrainal y especialmente la dirigencia del sindicato, donde allá hay compañeros que han sido marcatizados por las políticas de Coca-Cola y hoy se encuentran demandados penalmente por esta empresa, ¿no? A principios del presente año, Coca-Cola inició operaciones en la embotelladora que instaló en el municipio de Tocancipá, en el departamento de Cundinamarca, cercano a la ciudad capital de Colombia, la cual consumirá 1.680.000 metros cúbicos de agua, que representa el 68,58% de las necesidades de este municipio. Esto significa literalmente que la multinacional se chupará el agua de los tocancipenses. Como la multinacional necesita garantizar agua para su producción, ha definido perforar pozos a 800 metros de profundidad sin importarle el daño que causará, constituyéndose en uno de los puntos levantados por Sinaltrainal y los obreros de Coca-Cola en defensa del medio ambiente. Alternativa Latinoamericana habló con el presidente de Sinaltrainal. Me encuentro con Javier Correa. Es presidente de Sinaltrainal. Sinaltrainal, ¿qué traduce? Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario. Cuénteme, Javier, en estos días Sinaltrainal estaba adelantando una tarea en la Plaza de Bolívar. ¿De qué trataba? El 13 de abril a las 2 de la tarde se inició una huelga de hambre aquí en la Plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá. E igualmente en varias ciudades del país se desarrollaron actividades de denuncia de los trabajadores organizados en Sinaltrainal y la huelga de hambre de los trabajadores de Coca-Cola. Esto para exigir la instalación de una mesa nacional con participación de las autoridades y la transnacional Coca-Cola para tratar la problemática que la empresa ha venido causando a los trabajadores, como es el caso de la militarización de las embotelladoras, la judicialización contra los trabajadores, las acciones legales que ha venido adelantando para tratar de que se declaren ilegales a las afiliaciones del sindicato y las seccionales de la organización sindical. También temas como trabajadores desplazados que han sido amenazados, que les ha tocado salir de las ciudades, y Coca-Cola se niega a facilitar su reubicación y los obliga a retornar a los sitios donde están amenazados de muerte, donde está corriendo peligro su vida. También para tratar de que se explique y sobre todo para mirar cuál es el tipo de relación y cuál es el interés de que tiene la transnacional Coca-Cola, porque en el mes de marzo fue detectado en la embotelladora de Barranca Bermeja a la esposa de Julián Rodríguez, uno de los jefes paramilitares que está en la cárcel y que fue precisamente uno de los que atentó con bombas contra las instalaciones de Coca-Cola en el año 98, y que posterior, a través de la Ley de Justicia y Paz, en audiencias públicas, ha hecho declaraciones infundando mentiras o tratando de hacer montajes, y la Fiscalía abre proceso penal contra dos miembros de Sinaltrinal, así como el por qué en la embotelladora de Coca-Cola en Barranca este año fue detectado y capturado por parte de las autoridades un integrante de la banda criminal paramilitar Los Canoeros. Pues estamos en esta jornada que la hemos denominado Por la Vida y la Libertad Sindical, haciendo pues esta protesta para visibilizar la problemática y también con temas sensibles como es el tema de la contaminación del humedal de Capellanía aquí en Fontibón, en el Distrito Capital, por Coca-Cola, la negativa de la empresa y sobre todo la interpretación que le ha venido dando en que no paga 46 mil millones de pesos al Distrito Capital, argumentando de que el agua que consume se la retorna a quienes compran los productos de Coca-Cola y en las botellas en que la gente compra. Y también el impacto que va a causar la mega embotelladora en el municipio de Tocancipá, donde se va a consumir alrededor del 68% del agua del municipio, y no contenta con esto, Coca-Cola viene perforando pozos a profundidades de 800 metros, lo que consideramos va a generar un impacto de enormes proporciones de destrucción del ecosistema. Bueno, y otros temas laborales, como es la de la subcontratación, la falta de garantías que hay para la vida y la integridad de los trabajadores. Entonces, estábamos en esa jornada que se levantó el día de hoy. Mientras tanto, la Federación Nacional de Educadores, FECODE, ha dicho que la orden de paro para el día 22 de abril es indeclinable, porque según decir del presidente de esta federación, no están pidiendo cosas nuevas, sino que se cumplan compromisos asumidos con anterioridad, lo que ha aumentado la indignación en el magisterio, que llevará a paro a 334 mil maestros, paralizando actividades a 9 millones de estudiantes de la educación pública. Por su parte, Javier Correa le ha dicho a Alternativa Latinoamericana de los logros obtenidos por esta jornada nacional adelantada por Sinaltrinal, denominada Por la Vida y la Libertad Sindical. ¿Qué logros obtuvieron para levantar el proceso que traían? Nosotros logramos firmar un acuerdo con la Secretaría de Gobierno Distrital para instalar una mesa de trabajo donde se va pues, a hacer todo lo necesario para que ahí estén la autoridad ambiental, esté la Corporación Autónoma Regional, esté el alcalde y las autoridades del municipio de Tocancipá, esté la transnacional Coca-Cola, pues que es la que tiene que, en últimas, responder y con quien se tiene que discutir esta problemática que viene causando. Y desde luego, pues, la participación del gobierno, de la alcaldía del Distrito Capital de Bogotá. También logramos, pues, un acuerdo para reunirnos la semana entrante a tratar con la empresa Coca-Cola pues, los problemas que venimos denunciando y el compromiso del ministro del Trabajo encargado de que en caso que no haya la posibilidad de acordar sobre estos temas entre empresas y Sinaltrinal, él a instancia de su oficina o su despacho va a citar a las partes para continuar esa discusión. También acordamos o fue posible pues restablecer una fecha para la reunión

pa' luego es tarde. Pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Disculpen, ambientalista de la alta sociedad y coleccionista de perfiles moralistas de Facebook. No basta con desconectar sus celulares una vez al año o aprenderse de memoria la lista de las 10 cosas que no hay que hacer. La Tierra ha sufrido un daño irreparable. Aproximadamente 3.1416 multiplicado por el cuadrado del radio polar en la escala que por cuestiones de ahorro de energía reduciremos a la cuarta parte. El modelo económico actual ha destruido lentamente el medio ambiente bajo su lógica de acumulación desequilibrada. Según los expertos, la regeneración natural no se ha portado a la altura de la época. Ante este panorama, solo existe la alternativa que proponen algunos pueblos indígenas. Hay que escuchar lo que dice la Pachamama. En el fondo del universo va llorando una cantora, con el alma entre su vientre y la esperanza entre sus ojos. Cada noche es una mirada de luz. Veins healing wounds in Latin America. Venas abiertas y heridas que se cierran en América Latina, por Amy Goodman. For the first time in more than half a century, the presidents of the United States and Cuba. Por primera vez en más de medio siglo, los presidentes de Estados Unidos y de Cuba se reunieron formalmente. Barack Obama y el presidente cubano Raúl Castro mantuvieron una reunión en el marco de la séptima cumbre de las Américas celebrada este año en la ciudad de Panamá. La participación de Cuba en estas cumbres había sido bloqueada por Estados Unidos desde que comenzaron a celebrarse en 1994. Este momento histórico, sin embargo, se produce con cierta tristeza. Eduardo Galeano, el gran escritor uruguayo que tanto hizo para explicar las relaciones profundamente desiguales entre América Latina y Estados Unidos y Europa, murió dos días después de la finalización de la cumbre. Galeano's best known book is Open Veins of Latin America. El libro más conocido de Galeano es Las venas abiertas de América Latina, cinco siglos de saqueo de un continente. Se publicó en 1971 y fue uno de los primeros en explicar el impacto de la dominación colonial del hemisferio a través de una amplia gama de acontecimientos históricos. El propio Galeano fue parte de muchos de esos acontecimientos fundamentales de la historia. Según contó, escribió el libro en 90 noches plegadas de cafeína, en las que trabajó para interconectar las historias que ya se habían contado antes por separado y en el lenguaje codificado de los historiadores, economistas o sociólogos. Traté de escribir de una manera tal que pudiera ser leído y disfrutado por cualquier persona, dijo. As U.S.-sponsored coups toppled democratic governments in the region. Mientras los golpes de Estado promovidos por Estados Unidos en la región derrocaban a los gobiernos democráticos, el éxito del libro iba en aumento. Esto convirtió a Galeano en un blanco de las dictaduras militares. Fue encarcelado en Uruguay y tras su liberación comenzó una vida en el exilio. Se radicó en Argentina, donde fundó y editó una revista cultural llamada Crisis. Después del golpe militar respaldado por Estados Unidos en ese país en 1976, el nombre de Galeano se agregó a la lista de los condenados por los escuadrones de la muerte. Yes, finally I fled away from Argentina also because finalmente me tuve que ir volando de Argentina también. No podía quedarme en Uruguay porque no me gusta estar en la cárcel y no me quedé en Argentina. No podía porque no quería estar en un cementerio, porque como dije antes, la muerte es muy aburrida. Because as I told you before, death is very boring. Dijo Galeano a Democracy Now. He fled again, this time to Spain, where he began his famous trilogy. Nuevamente voló, esta vez a España, donde comenzó a escribir su famosa trilogía Memorias del Fuego, que reescribe la historia de América del Norte y del Sur. We have a memory cut in pieces and tenemos una memoria cortada en trozos, y yo escribo intentando recuperar nuestra memoria real, la memoria de la humanidad, lo que yo llamo el arcoíris humano, que es mucho más colorido y hermoso que el otro arcoíris. But the human rainbow had been mutilated by machismo, racismo. Pero el arco iris humano había sido mutilado por el machismo, el racismo, el militarismo y un montón de otros sismos. Hemos estado matando de forma terrible nuestra grandeza posible, nuestra belleza posible. Our greatness, our possible greatness, our possible beauty. And now a piece of that history is being rewritten between the United States and Cuba. Y ahora una parte de esa historia, la que tiene como protagonistas a Estados Unidos y Cuba, está en proceso de reestructura. El presidente Obama ha enviado al Congreso un informe del Departamento de Estado que recomienda que Cuba sea eliminada de la lista oficial de países que patrocinan el terrorismo, confeccionada por el gobierno de Estados Unidos. El grupo pacifista Codepink aplaudió la medida declarando en un comunicado: la tristemente célebre lista de países terroristas de Estados Unidos incluye solamente otros tres países, Irán, Sudán y Siria, y curiosamente omite a Corea del Norte. Muchas personas en el mundo consideran una hipocresía de Estados Unidos señalar a Cuba y por otro lado hacer caso omiso del apoyo al terrorismo por parte de aliados de Estados Unidos como Arabia Saudita, Pakistán, Egipto e Israel, sobre todo porque Cuba es conocida por la exportación de médicos, músicos, maestros, artistas y bailarines, no de terroristas. I asked a former Cuban diplomat in Havana, Carlos Alzugaray Treto. Le consulté a un ex diplomático cubano, Carlos Alzugaray Treto, su opinión acerca de las críticas que recibió el presidente Obama por su propuesta de retirar a Cuba de la lista de países terroristas, especialmente de personas como el senador republicano y ahora candidato a la presidencia Marco Rubio, un cubano estadounidense de Florida. Marco Rubio dijo: well, the decision made by the White House today is a terrible one, but not surprising, unfortunately. La decisión tomada por la Casa Blanca hoy es terrible, pero lamentablemente no me toma por sorpresa. Cuba es un estado que auspicia el terrorismo, alberga fugitivos de la justicia estadounidense, entre ellos una persona que mató a un policía en Nueva Jersey hace más de 30 años. Es también el país que está ayudando a Corea del Norte a evadir las sanciones de armamento impuestas por Naciones Unidas. Deberían haber permanecido en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, y creo que esto envía un mensaje escalofriante a nuestros enemigos en el extranjero, de que esta Casa Blanca ya no se toma con seriedad el hecho de llamar al terrorismo por su nombre. Cuban diplomat Carlos Alzugaray. El diplomático cubano Carlos Alzugaray respondió: well, in the first place, Mr. Rubio is not Cuban American. He was not born in Cuba. Bueno, en el primer lugar, el señor Rubio no es cubano americano. No nació en Cuba. Es hijo de inmigrantes cubanos y no sabe nada de Cuba. Rubio debería preocuparse por tener terroristas. Un terrorista como Luis Posada Carriles, viviendo en Miami, tiene el terrorismo muy cerca, en la propia Miami, a mucha menor distancia de su casa que los 145 kilómetros que separan a Cuba de Florida. Y no se queja. Luis Posada Carriles was a CIA operative who admitted... Luis Posada Carriles fue agente de la CIA y admitió haber sido el autor intelectual del atentado contra un avión de cubana de aviación en 1976, en el que murieron las 73 personas que iban a bordo. Venezuela ha procurado su extradición por mucho tiempo, pero el gobierno de Estados Unidos se niega a cumplir, permitiendo que Carriles camine libremente por las calles de Miami. The U.S. embargo against Cuba, one of the most enduring and punishing relics of the. No obstante, el bloqueo estadounidense contra Cuba, una de las reliquias más perdurables y perjudiciales de la Guerra Fría, sigue vigente. Este pilar central de la política hostil de Estados Unidos hacia Cuba, que ya lleva medio siglo de duración, es cada vez menos popular aquí. El sector empresarial estadounidense está cansado de desaprovechar las oportunidades de las que gozan los inversionistas de Canadá, Europa, Japón y China. La Cámara de Comercio de Estados Unidos elogió la iniciativa del presidente Obama para normalizar las relaciones. Empresas como Facebook y Enron ya han desembarcado en Cuba y planifican expandirse tan pronto sea legal hacerlo. El asesor adjunto de Seguridad Nacional estadounidense, Ben Rhodes, dijo recientemente: nuestra política hacia Cuba, en lugar de aislar a Cuba, terminó por aislar a Estados Unidos de nuestro propio patio trasero. Y el presidente Obama, al anunciar su intención de normalizar las relaciones con Cuba el pasado mes de diciembre, admitió: creo que podemos hacer más para apoyar al pueblo cubano y promover nuestros valores a través de compromisos. Después de todo, estos 50 años han demostrado que el aislamiento no funcionó. Es hora de un nuevo enfoque. La cumbre de las Américas ha terminado y la trayectoria de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba ha tomado un nuevo curso. En la primera cumbre a la que asistió Obama tras ser elegido presidente, en la de 2009, el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, le entregó una copia de Las Venas Abiertas. Eduardo Galeano dijo en Democracy Now: it was a generous act, and indeed the book turned to be, after so many years, almost 40, sort of a symbol. Fue una acción generosa, y de hecho el libro se convirtió, después de tantos años, casi 40, en una especie de símbolo.

batalla, latino. Adelante, latino. Rompe dictadura. América es la casa. Tu raza solo una. Cuba los convoca. Alcen la cabeza. En la unión radica nuestra fortaleza. Adelante, latino. Rompe dictadura. América es la casa. Tu raza solo una. Argentina los convoca. Alcen la cabeza. En la unión radica nuestra fortaleza. Venezuela, Bolivia. Unión es fortaleza. Chile, Perú. Alcen la cabeza. Nicaragua, México. Fortaleza. Brasil, Uruguay, alce la cabeza. Paraguay, Colombia, unión es fortaleza. Ecuador, Ecuador, alce la cabeza. América Latina, unión es fortaleza. América Latina, unión es fortaleza. Unión es fortaleza. Fortaleza. A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay y su conductor periodístico, Yuri Iribarne, tienen el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. James Petras, el gusto de recibirte. Bienvenido, ¿cómo estás? Estamos muy bien aquí con el buen tiempo y también algo triste sobre el muerto de gran amigo y colega Eduardo Galeano, que tal vez al fin del programa quiero dar un pequeño memoria de nuestros trabajos juntos. Muy bien, lo vamos a hacer, Petras. En el arranque mismo de los temas quería preguntarte, ¿cómo ves la situación actualmente en Brasil con los últimos elementos que se le han agregado? Problemas internos del PT, pero que se transforman en problemas internos de la política brasileña. Tenemos que decir, hay varios impactos aquí que debemos analizar. Primero es el impacto de los estafas cometidos por los oficiales de Petrobras y los vínculos con el Partido de Trabajadores hace tiempo, y eso han fortalecido la derecha y fortalecido las fuerzas que quieren volver al periodo más autoritario. Hay dos derechas en juego aquí, uno electoral y uno golpistas. Sobre la corrupción y los efectos moralizantes y también financieros. El segundo factor que influye aquí es la ausencia de una alternativa a la izquierda al PT que podría aprovechar esta coyuntura para levantar una alternativa socialista o por lo menos más progresista que el gobierno actual. Y tercera es las luchas internas dentro del PT que tienen como eje la derechización del gobierno de Rousseff con la cabeza de Joaquim Levy, cambiando toda la política económica en relación con el bienestar social. Me parece que la izquierda del PT, que está tratando de evitar los recortes sociales, está en una posición muy débil y defensivo, y todavía están vinculados con el partido y las prebendas del partido y no se atreven a romper, entonces sigan subordinando y quejando dentro de los parámetros de gobierno. Y dentro de este panorama creo que hay mucho desencanto entre el electorado mayoritario. Mucha gente que votaran, apoyaran y beneficiaran en algún grado de los primeros años del PT ahora sienten desubicados. Hay una gran parte de ellos que están muy críticos del PT, incluso hay algunos sectores que no van a votar el PT en las próximas elecciones. Así que eso, por definitivo, significa el fin del PT como partido gobernante y va a abrir el paso para el retorno a la derecha, facilitado por la política económica de Rousseff, porque no hay ninguna diferencia en este momento entre la política de Joaquim Levy, el ministro de Finanzas, que es el que realmente define la política, el Fondo Monetario, los banqueros. Es un troika que ahora están en la misma onda que la derecha. Entonces, el viraje hacia la derecha ya está tomando plaza dentro del PT, pero el gobierno siguiente va a repetir eso y tiene enormes repercusiones internacionales, porque la oposición, incluso las indicaciones de Rousseff, quieren ir a la Unión Europea, pactar con los Estados Unidos acuerdos de libre comercio bilaterales, y creo que estamos en nueva época, entramos en un periodo el fin del progresismo, el post-progresismo, y hacia una nueva configuración derechista en el principal país de América Latina. Petra, ¿qué te pareció lo ocurrido en las elecciones de la República Argentina? Elecciones provinciales, pero muy importantes. No hemos recibido muchas noticias y eso no me atreve a comentar, particularmente como en las provincias hay mucha confusión, porque partidos regionales cambian alianzas según las prebendas que reciben del gobierno central, y algunas veces las alianzas locales tienen un perfil que escapa el conocimiento de los que no viven y trabajan en este lugar. Por eso quiero suspender mi juicio sobre las elecciones, por lo menos hasta que tenemos alguna información más confiable. Más confiable. Está bien. Scioli estaría ganando por unos puntos si las elecciones fueran mañana. En Mendoza ha perdido el kirchnerismo, y entre tanto que en Santa Fe el Partido Republicano de Derechas sería el dueño de la situación. Pero lo dejamos pendiente para el lunes eso y lo analizamos con más profundidad. Me gustaría escucharte en lo que me habías anunciado. La muerte... Bueno, hay varias cosas que podríamos discutir, pero para recordar, yo tenía un encuentro con Eduardo Galeano en las oficinas de Marcha, el periódico semanario, en la oficina de Carlos María Gutiérrez y con Carlos Quijano, porque me reclutaron como corresponsal, que estuve por más de 30 años hasta que con Brecha en la nueva dirección decidieran reemplazarme. Pero en este momento teníamos una excelente discusión. Carlos Quijano era un hombre muy digno, muy tradicional, pero un nacionalista contundente y una persona abierto a nuevas ideas y diferencias entre marxismo, socialismo y progresistas liberales, y era un encuentro para mí muy importante. Y un año más tarde, Eduardo viene a California, donde yo estaba escribiendo mi tesis doctorado, con su mochila, y conversamos y fuimos a la universidad juntos conversando. Él fue a una fiesta y no vuelve por 2 días, y era una cosa loca en esta época las cosas. Pero una cosa recuerdo de nuestra caminata a la universidad, que era en la época de la guerra de 7 días de Israel contra los países árabes. Y yo decía, Eduardo, sabes que los izquierdistas estudiantiles aquí no son partidarios de Israel, a pesar que muchos son judíos. Y me dijo, no te creo, porque hay una cosa tribal que podría afectar incluso a los más izquierdistas. Y entramos el terrazo donde está sentado en las mesas los jóvenes estudiantes, colegas míos, compañeros de lucha, y cuando empezamos a conversar, casi todos apoyaron Israel, a pesar de declararse la nueva izquierda, y echó una mirada a Eduardo, él con sonrisa, diciendo que te contaba. Sí. Y después, en el año 70, estuve en Malvín para una fiesta de vacaciones, y allá encontré a Eduardo otra vez, porque creo que vivía allá cerca, y tomamos un mate juntos, y a partir de pocos días encontré con Hugo Cores, que era dirigente de la Federación, creo, anarquista, y el otro más, el decano de la Escuela de Agronomía, que me tenían invitado con el Fulbright, y el Fulbright me rechazaron por ser agitador y muy capaz académicamente, pero peligroso políticamente. Y el rector me invitó a comer y discutimos una conferencia y seminario. Eduardo me contaba que debo participar, estar presente. Pero la colaboración más estrecha y prolongada juntos con Eduardo durante la tribunal Bertrand Russell contra la represión en América Latina, donde trabajamos desde el año 73 a 83 en varios lugares, principalmente en Bruselas, Roma y Argelia. Y después, en el año 94, nos encontramos en Chiapas juntos, donde una convocación de los zapatistas, y compartimos una carpa juntos, y conversamos muchas horas hasta la madrugada, y después nos encontramos con Daniel Viglietti, el cantor, y después fuimos a reunir con Marcos y conversar un tiempo más. Y era la cosa más linda en esta época, porque mucha esperanza y mucha preocupación por las amenazas militares que estaban allá encerrando el campamento. Y finalmente nos encontramos en Pontevedra, en Galicia, en España, donde participamos en una conferencia anual de los profesores de Galicia, y tenemos algo de pequeña discrepancia. Eduardo se puso mucho más crítico a Cuba que yo, entonces estábamos en la plataforma en diferentes momentos y presentamos posiciones algo más contrarios, y parecía algo cambiando en Eduardo en este momento. Yo no sé las fuentes y el trayectorio final, pero que me parecía menos comprometido en el sentido de antiimperialismo revolucionario. Incluso no, me preocupa mucho una declaración en los últimos tiempos, cuando decía que Las Venas Abiertas, el libro más conocido, con muchas ediciones, diciendo que si yo no podría pensar en escribir el libro, este libro ahora, porque con el tiempo estoy más maduro y más, pienso muy diferente de lo que está sobre América Latina. Y yo no sé en cómo entender eso y traducirlo en la política, pero me parecía que Las Venas Abiertas era un libro antiimperialista profundamente, literario, político, y tenía un enorme impacto. Y retroceder y decir que yo no escribí este libro ahora, yo no entiendo eso. Es una renuncia de todo su trayectorio en toda su vida, y no sé qué significación a darlo. Pero para mí recuerdo mejor el juego de nuestra juventud, nuestros tiempos tomando vino, conversando en Berkeley, los encuentros en Malvín, tomando mate, conversando, después el tiempo juntos, graves tiempos, la represión, y Eduardo desplazado de Uruguay, desplazado y perseguido de Argentina en exilio, pero siempre a pie de lucha y un gran amigo, y siento muy triste, pero a partir de esta tristeza siento mucho aliento por su trayectoria y vida y compromiso, y entre los hechos y escritos siempre un hombre consecuente y coherente. Muy bien, Petras, estamos llegando al final de este encuentro de este lunes. Te agradecemos como siempre. Bueno, quería comentar tres cosas muy rápido. Sí. Primero, la noticia sobre los náufragos en el Mediterráneo. Sí. Dicen que 700 migrantes desaparecidos. Después, otro ítem sobre el mismo país, ejecutaron el Estado Islámico 28 cristianos. Y no mencionan el factor más influyente, es la invasión de Libia, la destrucción y el asesinato de Gaddafi. Si, cuando Gaddafi vivía, la gente no estaban a la salida, venían a Libia, no saliendo de Libia, porque tenían trabajo, ingresos, bienestar social. Los responsables para los náufragos y la salida, los refugiados, son los países europeos, OTAN, y ahora no quieren tomar responsabilidad por la destrucción de un Estado y asumir los refugiados como recipientes de apoyo de los países de Europa involucrados en el bombardeo. Y el segundo ítem que quiero tocar es que una cosa importante es la Oficina Federal de Investigaciones en Estados Unidos. Han falsificado los datos para todos los casos forenses en los últimos 10 años. Es que decir, fabricaron pruebas y testimonios que como resultados mucha gente fuera en la cárcel, incluso la silla eléctrica, bajo las pruebas falsas de la Oficina Federal de Investigación, lo que llaman aquí el FBI, y eso es otra indicación de la corrupción del sistema judicial en Estados Unidos, donde los fiscales y la policía trabajan juntos para falsificar y culpar posiblemente personas inocentes. Y cualquiera que habla de la justicia en Estados Unidos está hablando de falsificaciones y procesos judiciales profundamente defectuosos. Muy bien, Petras. Y hablamos sí, otra cosa, sí, Yuri, sobre el Partido Popular en España, sí, donde sus propios líderes, incluso el exdirector del Fondo Monetario, el señor Rodrigo Rato, estaba involucrado en fraudes, blanqueo de capitales por más de 5 millones de euros. Tenía en cuentas en el exterior, y Rodrigo Rato era jefe del Partido Popular, que no es popular, es de la ultraderecha franquista. Y ahora tenemos este caso que la derecha no simple es reaccionario, pero profundamente comprometido con la corrupción. Siempre tienen el mano en la masa y el castigo y el latigo para la masa popular. Así es, de pobres no van a morir, como decía un amigo. Sí, eso es. Petras, te mando un abrazo desde Montevideo, Uruguay. Un abrazo Uruguay para vosotros. Gracias. Que pase por muy la invitación. Bien. Suerte. Y quiero saludar cualquier reunión en recuerdo Eduardo Galeano, un gran uruguayo, un gran internacionalista, un gran ser humano. Que pase muy bien, Petras. Suerte. Gracias. Chao. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Te digo que te quiero y que me dejes, yo te deje, eso ya no me da miedo, había sido, sin dudarlo. La historia que nos contaron era falsa, nos engañaron, nos hipnotizaron con sus medios de confusión. Los que mandan hoy tienen todo planeado, nos ponen unos contra otros, se aprovechan de la situación. Estamos corriendo una carrera donde no hay un ganador, mientras nos entretienen con sus medios de confusión. Borrando nuestra memoria, hoy nos dicen una cosa y mañana lo contrario. Nos obligan a elegir al ladrón que nos robará. En medio de un laberinto no nos queda ninguna solución. Oh. Estamos corriendo una carrera donde no hay un ganador, mientras nos entretienen con sus medios de confusión. Son los fantasmas de la sociedad. Primero siembran el miedo para cosechar seguridad. Con armas y municiones dominan las naciones. Nos ponen unos contra otros y aprovechan de la situación. Estamos corriendo una carrera donde no hay un ganador, mientras nos entretienen con sus medios de confusión. Como maquinita por la gran ciudad.

llorando por dentro.